calle me voy y por otra doy la vuelta. Si me haces dar tus amores, déjame la puerta abierta. No hagas la de las rancheras que le echan tranca a la puerta. India del alma, a una linda morenita le di un beso en una chiche y me dijo muy molesta: oiga, no sea tan metiche, si quiere comer panocha, más abajo está el trapiche. India del alma, el pájaro carpintero para trabajar se agacha, cuando encuentra su agujero hasta el pico le retacha. Yo también soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. India del alma, te fuiste y me dejaste sin tener piedad de mí, pero luego regresaste y me callaste a mí, pero tienes que volver por este que cargo aquí.